Tres arcángeles. Oración milagrosa para una petición muy difícil. En el nombre del Padre, Creador del Universo, en nombre de la Divina Misericordia de Dios, invoco a los tres arcángeles de los cielos, San Miguel, San Rafael, San Gabriel, para que me envuelvan con sus alas y me auxilien, para que con su milagrosa asistencia pueda alcanzar los bienes materiales y espirituales que preciso, y me regalen su generosa y noble ayuda para alejar de mí toda angustia, pena y sufrimiento. Os llamo, mis adorados, San Miguel, San Rafael, San Gabriel, en estos momentos tan difíciles de necesidad y angustia, para que traigas a mi vida el consuelo del Altísimo. Haced que brille sobre mí su luz y su infinito amor. Pedidle que me libre de toda pena e intranquilidad, y decidle lo mucho que lo amo y que confío en su bondad. Yo sé que Él os ha puesto junto a mí para conducirme por los buenos y rectos caminos y alejarme del peligro, del mal y la maldad. Yo espero vuestra milagrosa mediación y os agradezco por el deseo que sé que me vais a conseguir. Amadísimo Arcángel Gabriel, Arcángel de la pureza y la resurrección, de la esperanza y la paz, te amo, te bendigo y te agradezco tu constante auxilio. Tú que eres quien guía y protege a los desamparados, dame alivio en este complicado problema que para mí es tan difícil e imposible de solucionar. A continuación, con todo corazón y toda la esperanza, realizar la petición. Gracias por estar a mi lado cuando te necesito. Amadísimo Arcángel San Miguel, glorioso vencedor en todas las batallas contra Lucifer, inigualable caudillo de los ejércitos celestiales, te amo, te bendigo y te agradezco tu valiosa defensa. Tú que eres justo y equitativo protector, con tu espada de luz corta todo el mal que me rodea. Protege a mis seres queridos y a mí. Líbranos de toda maldad, envidia e injusticia y haz que pueda conseguir este difícil favor que te pido. A continuación, con mucha fe, repetir lo que se quiere conseguir. Te doy las gracias por estar junto a mí en la aflicción. Amadísimo Arcángel Rafael, Arcángel de la sanación, de la consagración, te amo y te bendigo y agradezco tus desvelos por mí. Guía mis pasos, abre todas las puertas que encuentre cerradas, quita todo obstáculo que impida mi progreso. Séllame de tu bendita llama de la curación y ayúdame en esta necesidad que me resulta tan angustiosa y tanto sufrimiento causa en mi vida. A continuación, con mucha fe, volver a repetir lo que se desea conseguir. Agradezco tus desvelos por mí. Arcángeles míos, mis buenos amigos y prodigiosos bienhechores, Miguel, Gabriel y Rafael, que en los cielos estáis junto al Padre Santo y lo glorificáis, os ruego que no dejéis que siga padeciendo más imploro con toda fe vuestro favor y patrocinio en este grave e imposible problema por el que paso. Necesito que estéis a mi lado para solventarlo, y os pido que con vuestra poderosa y eficaz defensa me cuidéis, protejáis y encaminéis por las mejores sendas. Me libréis de todo peligro, mal y enemigo, y de toda persona con malas intenciones y deseos. Oh, mis tres arcángeles grandes y santos, rogad por mí y llevad mis alabanzas al Padre misericordioso. Gloria del Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos, que así sea. A continuación, rezar tres Padre Nuestros, tres Ave Marías y tres Glorias. Hacer la oración y los rezos tres días seguidos, por la mañana y por la noche, y al encender cada día por la noche una vela celeste y otra blanca. Puedes volver a este video para tomarlo por referencia. Debajo en la descripción te dejo la oración por escrito para que puedas orarlo junto a mí y repetirlo cuantas veces sea necesario. No olvides de suscribirte al canal y recibir cada día una oración poderosa. Si te ha sido útil, déjame un comentario, me gustaría saber cómo te ha ido. Y como siempre, recuerda de siempre difundir la palabra.